Recordemos que lo de que hacer es respirar. todo lo que quieras. Vamos a ver cómo nos fue. Claro que incluyen las páginas. Y además, hombres importantes, como es el caso de Panamá, que todos los hombres siempre pueden contar con él. Roper, que cada vez que ha jugado pues, un equipo ganado. Y vamos a decir de Eduardo Aguilar, que de sus cuotas han salido la mitad de los goles de estrategia. Bob, son bajas importantes. Pellegrín, el mariscal del área. La verdad es que son bajas importantes y evidentemente se matan. Pero si el equipo gana, pues pasarán, lógicamente, más desapercibidos, como sucedió en el partido frente al Almería. Bueno, pues hoy ha dado el técnico de Elche rueda de prensa, José Borrás, y vamos a ver si el equipo es capaz de ganar el próximo sábado a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media estaremos en la sintonía de la radio Telemarca, info3.es, Elche. Los tres medios de comunicación para hacer llegar toda la emoción de ese partido que se va a disputar en un campo que el Elche se le atraganta. En 9 ocasiones que ha visitado ese estadio para jugar en segunda división, solo ha ganado en una, ha empatado en otra y ha perdido en 7. Por cierto, los dos autocares se completaron pues ayer en el primer y único día en el que al final se han podido hacer con esas 100 plazas, ida y vuelta más para la entrada para ver el partido por 20 euros, el Consejo de Administración puso esos dos autocares y serán 200 aficionados del Elche de Fútbol los que viajen en estos dos autocares para estar acompañando al equipo. De eso precisamente el técnico de la ciudad hablaba, de que están tristes y lógicamente quieren darle una alegría a la ciudad. Nosotros estamos tristes también por la afición. En deuda, ¿no? Y hemos estado hablando y reflexionando porque la respuesta de la afición es increíble durante toda la temporada y la verdad es que queremos por nosotros y por nosotros por ellos intentar darle por la temporada. Visítanos limpiezas2.com. Vuelve 2x1 a Della Nonna. En Della Nonna comen 2 y paga 1 en calle Mallorca, al David. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, te viene a navegar con tu copa y buena música en la zona chill out. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones en carretera creciente en el complejo deportivo espacio.toyota. Reservas al 654-33-88-97. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Bonapark de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Bonapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Y el día 19 de marzo, que no se quede papá en casa, porque en Bonapark Santa Pola, el día del padre, todos los papás podrán disfrutar de las atracciones gratis. Abierto desde las 5 y media. En el nuevo hospital privado y Medelche disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de ocurrido y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-915151. Estamos para cuidarte. ¿Qué? ¿No te decides hacer ese regalo tan especial que tu papá se merece? Hoy te pide aparte tu tienda Hombre que ayuda a vivir después. Por eso, desde hoy hasta el próximo sábado, aplica un 15% de descuento en artículos de caballero. Canteras, cinturones, zapatos, pañacores, camisas. Feliz Día del Padre. Hombre que ayuda a partir en Elche Parque Empresarial. En Pedro Miralles, de lunes a sábado, abierto de 10 y media a 8 y media de la tarde. No cierra la mayoría. Vuelve el 2x1 a Della Nonna. En Della Nonna come 2 y paga 1 en calle Mallorca, al David. El propio Víctor Esparta, el chef, el análisis a fondo. ese nombre al Numancia, tiene que ganar, aunque Numancia para ellos es también una auténtica final, teniendo en cuenta que los sorianos están a 8 puntos de playoff, a 6 de Elche, que en casa lo están ganando prácticamente todo, han ganado 9 partidos, solo han perdido uno, y ahí es donde están realmente fuertes. Se notarán las ausencias, Elche está pagando en esta segunda vuelta, pues sobre todo las bajas. Del Celta de Vigo, bueno, sobre todo el día del Rey, que tuvo muchas, pues expulsiones, lesiones, sigue arrastrando lesiones, y los futbolistas que no acaban de recuperarse vuelven a resentirse, como este caso, Paranco de Rota. La verdad es que es preocupante lo que está sucediendo a nivel de enfermería. ¿Crees que van a tener incidencias o lesiones en el partido el próximo sábado frente al Numancia? Pues ahí estamos las opiniones. Sí, Oscar Muñoz dice, sí se va a notar, sobre todo la de Albacaria, que es pieza clave para las jugadas a balón parado, también manda ánimos para Generelo. Luis Torres dice, sí que va a afectar. La baja de Palanca nos lleva afectando un mes y la de Albacaria nos va a afectar mucho en las jugadas a balón parado. Las otras tres bajas están muy bien cubiertas por otro, con así, pues tenemos sacadas adelante el partido y por eso estamos negados. Raúl Guillo dice, son bajas importantes, pero los que saldrán lucharán para la victoria y espero que se dediquen a Generelo. Raúl Ruiz dice, no debe afectar, el 11 que salga no se puede ver el Elche. Bueno, pues vamos a ver los que salen, que van a ser estos. Juan Carlos en portería, en defensa el 75% va a ser nueva la defensa porque tres de los cuatro que jugaron frente al Valladolid no van a estar, que es la carne, el Carpio y el Peregrín, los dos primeros lesionados, el último sancionado. Con lo que Héctor Rojas jugará junto a Echeita, la pareja de central, bajará, porque ya estaba en el orden titular, que era ayer de la banda izquierda, de la media punta, bajará al lateral, y vuelve el año para jugar contra sus ex, contra el Numancia, el año de lateral derecho, que tenéis la línea de cuatro. Doble pivote, Manteconi, diríamos que Generelo, depende de él, ya lo ha dicho el técnico, y hombre, si se encuentra entero, yo creo que va a jugar. De hecho, si ya desde el primer día, después de la falsa noticia, ha estado entrenando, pues creo que la mejor posiblemente terapia para él, a lo mejor sea jugar, estar con los compañeros y intentar evadirse lo máximo posible. Pero bueno, si no fuera, pues evidentemente estamos a su lado, como tanto los compañeros y todo lo demás. Si fuera Generelo con Manteconi, pues ahí estaría en el centro del campo, si no sería Luque, porque el otro centrocampista de Luque está fuera de combate. Si juega con un 4-4-2, Ángel volvería al equipo con Nicky Bill en la punta de ataque y Quique Mateo arrancaría el 3-3 su metra desde la derecha. Yo creo que se va a ser el equipo 4-4-2. Si continúa con el 4-2-3-1, pues habría que ver Fernando Guardiay y ser el hombre que solo por izquierda, Perico, que todo el mundo va a jugar con Ángel, que se la va a jugar para intentar ganar al Numancia de Soria, que en casa, insisto, ha ganado 9 de los 13 partidos. Solo han empatado 3 y solo ha perdido 1, marcó 22 goles y le han hecho 7. Pues, ¿qué partido se espera? Vamos a preguntárselo al técnico de Elche, porque recordarás que le ha dado la rueda de prensa previa al partido, siempre 2 días antes del encuentro, y ha reconocido que después de la derrota frente al Valladolid ha sido una semana de más. Thank you. que hemos analizado es que quizá como cambió el partido, pues no tiene esa percepción. Pero no, yo he estado analizándolo y los jugadores que estamos cansados, pero estamos cansados más por el esfuerzo que pudimos hacer corriendo después del balón que por la facilidad de ir. Bueno, ya desde el minuto 1 del segundo tiempo, el equipo se metió atrás, y pedimos toda la iniciativa a los días. Y yo creo que eso nos marcó. Una mañana con calor, bueno, con problemas. Ellos fueron a placer y por ahí eso la partida apareció mucho antes, pero. Pero ya desde el momento del partido y ya desde el último tiempo, nosotros no somos leches de esta cosa, no podemos estar tan lejos de la portería cuando recuperamos el balón porque es muchísimo. Thank you. sé yo. Va a ser un partido complicado, difícil, pero bueno, nosotros estamos preparados para este partido, sabemos lo que nos vamos a encontrar y no es una algo nuevo para nosotros. Ya hemos partido allí, hemos partido en Colombia y bueno, cuando hemos ido así con los fotos también para jugar en una comunidad muy importante, pero nosotros también tenemos muchos juegos porque estamos en partido disputado. Un partido, como he dicho, intenso, un partido muy competido, un partido que no sé cómo van a tener esta victoria y que nos depende de la parte fácil para la gente que está en el país. Sí, básicamente es un poco pequeño, se pagan bastante caros, a veces la climatología, pero bueno, ahora no sé si se dedica a la sobre todo porque. Sabéis que una portería es un área superdura, y eso ellos lo conocen y sacan mucho provecho. Ya lo hemos entendido el 928-26-54 Elche. Teléfono 965-43-7809. Local, no hay que marchar con un poco bien en la ocasiones y bueno, es un campo y es un campo en el que suele costar sacar los partidos, ¿no? Pero bueno, las estadísticas están para romperlas y yo confío en que este sábado va a salir un poquito de sí, sí, no, el campo normalmente suele estar bien y de dimensiones quizás es un poquito más pequeño, seguro que es un poquito más pequeño que el nuestro, pero bueno, tampoco es un campo excesivamente pequeño, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar un partido difícil, pero bueno, nada fuera de lo es un partido que sí que es especial porque he estado dos temporadas aquí y bueno, sí que estuve muy a gusto, pero ahora estoy en el Elche, estoy muy contento aquí y para mí durante los 90 minutos no hay amistades, solamente pienso en defender al Elche y en bueno, pues, por supuesto, yo creo que la función tiene que saber que este equipo va a dar la cara hasta el final. Y bueno, vamos a dejar todo en el campo para tratar de estar lo más arriba posible. Bueno, pregunte, ¿la climatización que ahora hay? ¿Santo está? ¿Toma? Calle San Vicente 6, en el centro, en la gran avenida de la Constitución 8, frente al teatro principal, y en la playa de San Juan, centro comercial central. Vuelve 2x1 a Terra Gonda. En Terra Gonda, come 2 y paga 1. En calle Mallorca, a Recadín. ¿Qué no te decides hacer ese regalo tan especial que tu papá se merece? O un día para que tu vida hombre te ayuda a decidirte. Por eso, desde hoy hasta el próximo sábado, aplica un 15% de descuento en artículos de caballero. Carteras, cinturones, zapatos, pantalones, camisas y servicio del padre. Hombre, día para que la Elche Parque Empresarial, único Pedro Miralles, de lunes a sábado, abierto de 10 y media a 8 y media de la tarde. No pierdan el mediodía. Comercial Presionera. Puertas, tableros, parquet, rodillas y blindaje. Vuelve 2x1 a Terra Gonda. Esta es la Gonda, come 2 y paga 1. En calle Mallorca, al carril. Otra pieza. Taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de barro. Aparado y limpio y desbarcado. Otra pieza. Taller de digitalización de objetos. Última tecnología en máquina de cortado automático. Teléfono 627-57-6622. El corte automático arroba jviejo.es. El propio chico marca el chequeo. El análisis a punto del chequeo de FIFA. Bueno, bien, seguimos con solo el próximo sábado. Se han completado los dos autocares para viajar a Soria. A primera hora de ayer por la tarde, bueno, pues, los dos autocares se ponían a 5:40 por la mañana. Por la mediodía ya estaban dos autocares llenos. Bueno, un autocar lleno por la tarde y el otro. O sea que ha sido un éxito esta iniciativa del Consejo de Administración de poner dos autocares al precio de 20 euros por el precio. Se ve el partido, se va y se viene. Y ojalá que vengamos con una alegría, en este caso con una sonrisa, la sonrisa de la victoria. Los datos no son muy positivos. El Elche, como digo, consiguió su único triunfo en Soria en la 2007-2008. Entonces era el entrenador David Vidal y marcó el asturiano Miguel. Hay de los goles de tortilla de Miguel, que decía David Vidal con su cachondeo habitual. Bueno, pues es la única victoria que todos pueden ver entonces, porque hasta el momento el juego solano pues no nos ha ido nada. La primera visita fue en el campo municipal de los Pajaritos, fue además de perfectamente de aquel partido porque fue el día en el que murió Leyli, el 31 de agosto de 1997, nos enterábamos en el hotel ¿Más comentarios? Sí, siguen llegando comentarios también a nuestro Twitter. José Manuel, que es de las barras de derecha, dice: creo que nos va a pasar factura Edu, Rupes y Palanca. Son pilares importantes para el equipo. Ojalá ganemos, se puedan dedicar a Generelo. Juan Fran, buen día. Dice: todos sabemos que no debe influir las bajas, porque ya nos han demostrado que podemos contar con todos y quien juegue lo hará bien. Noelia Pacheco cree que Edu Albacar es una pieza clave, pero el Elche es un equipo fuerte y podrá con todo. Bajas, bajas o sin ellas. También pongo que decir que los pajaritos van a estar a tope porque el Numancia también ha hecho una iniciativa para llenar el estadio y es que es una oferta a los abonados de 15 euros por 3 entradas para poder ver 3 partidos en casa y se pueden ubicar en cualquier parte del estadio. O sea, 15 euros, 3 partidos. 3 partidos entre el Elche, Transilien, el primero, Valladolid y el Elche. Era 5 euros, ¿no? Bueno, no se han abonado, bueno, pues ahí está esa medida para incentivar a el usuario. Con esta medida ya os dais cuenta de que ellos sí sueñan todavía con el playo y que quedan 14 partidos, que eran 42 puntos, son muchos puntos. El Numancia sabe que si le gana el Elche se pone a 3 puntos de un candidato claro. Si el Elche no se conoce para los candidatos para luchar por el playo o por el playo, si el Numancia gana se pone a 3 puntos y el volverá al ganado porque quinto a todos. Así que esperemos que sea al revés, que el Elche se ponga a 9 del Numancia y que ya prácticamente lo elimine de la lucha. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿qué decías también un poco? ¿Se trabaja? El lunes trabajamos. Bueno, igual se lo vamos a hacer. Ya lo vemos. Depende mucho. Que nosotros no vamos a tener. Que ya...